América, nunca olvides tu pasado. Tristes de aquellos que olvidados son, amaban el trigo, la lluvia y el sol. Crónicas, indios salvajes, escrito por el conquistador. Decían los nativos que el poder los enloqueció. América, América, América, sangre, capullo y sol. América, América. Los hidalgos europeos conquistaron estas tierras con el filo de sus espadas y la roja destrucción. A estos pueblos que ignoraban la locura y la ambición, a estos pueblos olvidados, hijos del hermano sol. América, América, sangre, capullo y sol. América, trigo y algodón. El oro, la plata, el café y el cacao, el tabaco y el algodón, fueron las semillas del odio y la destrucción. Esclavos africanos encomendados, americanos. América, América, tierra, Caribe, el sol. América, jamás olvide el cacharro de barro que a ti la sed calmó. Los hidalgos europeos conquistaron estas tierras con el filo de sus espadas y la roja destrucción. A estos pueblos que ignoraban la locura y la ambición, a estos pueblos hijos del hermano sol. Ay, América, ay, América, América, nunca olvides tu pasado de sangre, locura y ambición. El oro, la plata, el café y el cacao, el tabaco y el algodón, fueron las semillas del odio y la destrucción. América, América, esclavos africanos encomendados, americanos, hermanos, hermanos, las cadenas como los han flagelado. Ay, América, ay, América, nunca olvides.